gustado esta canción con mi ukulele, muy feliz. Y pues nada, les voy a dejar mis redes aquí abajo para que no se olviden de seguirme en Facebook, en Instagram y Twitter. ¿Y qué más? Y nada más, espero que ahí me puedan ver porque ahí subo videitos chiquitos. Y eso es todo, ya nos vemos en un siguiente video. Muy buenas tardes a quienes nos siguen a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Creo que estamos con un poco de feedback, no sé por dónde. A ver. Ya. Buenas tardes. Sí, ahí creo que estamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Escucho yo con un eco. Jesús, estoy escuchando mal, ¿qué pasa? No sé qué ocurre. Bueno. En todo caso, damos la bienvenida a todos quienes nos sintonizan a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura, cada sábado a partir de las 4 de la tarde. Gracias, Jesús, encontró ya cuál era el efecto de eco que teníamos por aquí. Gracias a todos quienes nos sintonizan también a través de www.radiocce.com. Nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de esa dirección electrónica. Y también quienes nos siguen a través de nuestro fanpage, @loscuestionadores.es. Pueden vernos la transmisión en vivo, pueden interactuar con nosotros y bueno, si es que tienen alguna inquietud, pueden también escribirla que nosotras la pasaremos de inmediato con nuestros invitados. Mi nombre es Laura Barreros y como todos los sábados, junto a mi compañero Jesús David Salas Betín, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Laura, hola a todas las personas que nos están escuchando a esta hora a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También a las personas que están siguiendo la transmisión a través de la página web www.radiocce.com y a todos aquellos y aquellas personas que nos ven sábado a sábado a través de la transmisión en vivo en nuestra fanpage Los Cuestionadores CC. Sábado, cambio de clima nuevamente. Otra vez estamos acalorados. Sí, es un invierno raro, ¿no? Ya no sabemos en qué estamos, pero bueno, de repente llueve y llueve con hielo en Quito y de repente sale el sol y esto parece el infierno. Bueno, iniciamos este programa con un poco de música. Escuchábamos el tema Sueños de Diego Torres en un cover de la cantautora Diana Salas. La canción nos motiva a soñar y a disfrutar de la vida. Un fragmento de ella dice: deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en la mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar, porque aprendí que la vida por todo lo malo algo bueno te da. Con esta melodía motivadora, les invitamos a ser parte de este programa en el que hablaremos de la importancia de la lengua de señas e inclusión de las personas sordas. Así es, Jesús, es el tema que hemos planteado para la tarde de hoy. Y empezamos dándoles unos datitos que pueden ser de importancia para las personas que nos están escuchando. El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Lengua, de las Lenguas de Señas. Hay que decirlo en plural porque no hay una sola. Las lenguas de señas no son universales, sino que se adaptan a la construcción cultural y a las tradiciones de cada localidad. Esta fecha, el 23 de septiembre, fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2017 con el propósito de evidenciar la importancia de la lengua de señas en la realización de los derechos humanos de las personas sordas. Según el organismo internacional, el acceso temprano a la lengua de señas y el ofrecimiento de servicios en este lenguaje, principalmente aquellos de salud y educación, es vital para el crecimiento y el desarrollo de las personas sordas. Por esto, la Organización Nacional de Naciones Unidas alimenta los ánimos a todos los Estados miembros, así como a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil a tomar en cuenta el Día Internacional de las Lenguas de Señas con la visión de incrementar la conciencia pública sobre este tema. Así es, Laura. Y para vale la pena recalcar que según la Federación Mundial de Sordos, disponible en inglés, existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo. De ellas, más del 80% vive en países en desarrollo y como colectivo. Actualmente se utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. En Ecuador, por ejemplo, el Consejo Nacional para las Discapacidades es el organismo encargado de observar, realizar el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en materia de discapacidades en todos los niveles de gobierno y en los ámbitos públicos y privados para asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo a su vez e impulsando, protegiendo y garantizando el respeto al derecho de la igualdad y no discriminación. Así es, Jesús, y para conversar sobre este tema, damos la bienvenida a nuestros invitados. Bueno, estamos a la espera de nuestro segundo invitado. Se trata de Alfonso Aguirre. Él es maestro en lengua de señas ecuatorianas en el curso introductorio que ofrece el gobierno provincial de Pichincha a través del área de desarrollo comunitario. Alfonso nos ha señalado que se encuentra con alguna actividad en el Parque Bicentenario, pero aspiramos que llegue en los próximos minutos. Bueno, la que sí llegó puntual el día de hoy es nuestra segunda invitada. Se trata de Damaris Valeria Arias Bedón. Ella es licenciada en Educación Especial y Rehabilitación con énfasis en Estudios Sordos e Interpretación de la Universidad de Arizona. Es intérprete de lengua de señas americana y lengua de señas ecuatorianas. Ha trabajado también en la formulación de políticas públicas dirigidas a la educación especializada e inclusiva en Ecuador. Damaris, además, es gerente propietaria y administradora del café Enseñas, del cual seguramente estaremos hablando más adelante, en donde se coordinan proyectos y actividades para crear un ambiente de inclusión que busca sensibilizar a grupos universitarios sobre la comunidad sorda. Paralelamente a esta actividad, nuestra invitada también es gerente de cuentas de V1 Tech Quito. En su trabajo coordina proyectos tecnológicos enfocados a la inclusión e implementa plataformas educativas en escuelas, colegios, universidades y centros médicos. Además, es la actual presidente de la Asociación de Intérpretes y Traductores del Ecuador. Bienvenida a nuestro programa, Damaris. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado acompañarnos esta tarde. Y para ir adentrándonos en el tema de hoy, les invitamos a las personas que nos escuchan, tanto a través de Facebook como a través de Radio Convencional, a escuchar nuestro segmento de Vox Populi, Voz y tu Voz, en donde indagamos sobre el tema de la semana. En Voz y tu Voz, exploramos tu percepción sobre el tema de la semana. El lenguaje de señas para mí es una forma de ayudar a las personas que no pueden hablar ni oír a que se incluyan más en la sociedad, para que sean mejores personas en el sentido de educación, de que puedan salir adelante, si hay más centros donde nos enseñen y poderles entender y que nos entiendan. O sea, la idea es de que sean más incluidos en la sociedad. Es importante que esto suceda para que ellos, como dije, se sientan bien, puedan llegar a ser unos profesionales magníficos y que, como cualquier persona, y que todo el mundo les podamos entender. Si hubiese la oportunidad de que haya más centros para esto, sería fantástico. Una iniciativa que yo propongo es una mejor ayuda a las personas mayores, a las embarazadas y a las personas discapacitados, más control en los autobuses, en las ecovías y en todo el transporte público para que ellos puedan acceder mejor, o sea, que les atiendan mejor a esas personas y que les den el sitio donde puedan sentarse, donde puedan ir más cómodos. La verdad que sería una forma de no solamente enseñar el lenguaje en sí, sino enseñar valores, y yo estaría de acuerdo en que lo integren a la educación general básica, porque ahí uno aprende cómo comunicarse con personas con capacidades diferentes. Creo que es algo que se puede aprender en unas 10, 12 horas, y lo demás es práctica. Es un lenguaje inclusivo bastante simple, la verdad. Y Bueno, ese era nuestro segmento Voz y tu Voz, con la opinión de las personas sobre el tema de la semana. Y antes de empezar ya la entrevista con nuestra invitada, Laura, quisiera enviarle un saludo muy especial a Anita Gordillo, una de las personas que apareció en el Post Populi, que muy se interesó mucho por el tema, se acercó a mí y me pidió que ojalá le pudiéramos entrevistar, y bueno, aquí está el saludo para ella, que nos aportó también con su opinión sobre el tema. Muchísimas gracias por haber colaborado con nuestro programa y ser parte de este espacio que es de ustedes cada sábado a partir de las 4 de la tarde. También les recordamos a las personas que están siguiéndonos a través de Facebook Live que pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias o preguntas, inquietudes que tengan para nuestra invitada, y se le estaremos transmitiendo inmediatamente para que ella pueda contestar las inquietudes de las personas que nos siguen a través de Facebook. Damaris, como para que podamos empezar, sabemos de la preparación que tú tienes en cuanto a interpretación de señas y también a los estudios que tú has hecho y los trabajos a los que has estado, en los que has estado vinculada y que han estado directamente relacionados con el tema de inclusión. ¿Por qué es importante las lenguas de señas? Bueno, la lengua de señas es como otra lengua, como otro idioma, una lengua, ¿no? Como se lo dice, es la forma de comunicación de las personas sordas. Yo creo que si la lengua de señas, la limitación para las personas con discapacidad auditiva sería gigante, pero gracias a esta forma de comunicación con las manos que genera las personas sordas es que nos podemos comunicar, y ahí es donde el intérprete de lengua de señas aparece, ¿no? A ser ese puente de comunicación entre dos personas, una persona sorda y una persona oyente. Pero es, y yo le veo como una lengua más, como aprender inglés o francés o alemán, es aprender la lengua de señas porque es una lengua de comunicación. Ahora, a mí me surgió una duda cuando planteamos el tema, uh-huh. y ahora antes de empezar el programa que conversábamos con Damaris, ¿y por qué hablamos de lenguas y no de lenguaje? Es decir, uno siempre escucha como la palabra lenguaje inclusivo, uh-huh. Pero en este caso es muy enfático, digamos, el diccionario en hablarnos de lengua de señas, sino del lenguaje de señas. Exacto, y eso es súper importante recalcar, ¿no? Y la diferencia entre lenguaje y lengua. La lengua es un idioma que nosotros hablamos, y al ser la lengua de señas, una lengua que sirve para comunicación, es ahí donde nosotros marcamos este enfoque en indicar que es una lengua de señas, ¿no? Es un lenguaje como tal, pero más que eso es una lengua que nos ayuda a nosotros a comunicarnos. Entonces, es ahí donde, como digo, se hace y se marca muchísimo, se recalca que se la reconozca como lengua de señas. Damaris, bueno, yo tengo la oportunidad, me siento muy contenta, soy parte de un grupo que estamos aprendiendo lengua de señas, uh-huh. y bueno, les mando un saludo también a los chicos del segundo nivel del paralelo D, que son todos mis compañeros, y bueno, la persona que nos hizo como la presentación de quién es nuestro profesor en este nivel, nos decía que la diferencia entre la lengua de señas y un lenguaje es que la lengua no tiene la estructura gramatical que nosotros conocemos, por ejemplo, al hablar español. Uh-huh. No tenemos esa estructura rigurosa para armar oraciones, sino que habían cosas que se iban como omitiendo, digamos, es mucho más directo. Totalmente. El mensaje. Sí, sí, sí, la verdad que la estructura gramatical, digamos, así, de la lengua de señas es bastante interesante. Tiene su propia estructura gramatical, entonces, la verdad, tiene muchísimo valor. Y claro, o sea, ya cuando le empiezas a estudiar, le empiezas a transmitir, le empiezas a usar como este medio de comunicación, te vas a dar cuenta de ese tipo de cosas que a veces los futuros o pasados son palabras que a veces tú no las encuentras ahí. Entonces, muy interesante, la verdad, aprenderlo y conocer la lengua es bastante interesante. Decidimos también al inicio de este programa que no podemos hablar en singular, o sea, lengua de señas. Bueno, puede particularizarse quizás si ya especificamos lengua de señas ecuatoriana, uh-huh. pero no existe la posibilidad de que la lengua de señas sea universal. ¿Podrías explicarnos un poquito a qué se debe que se hace como particular en cuanto al lugar, al sector, a la región en donde se van como gestando este tipo de señas con las que se establecen estos canales de comunicación? Totalmente, y es muy importante recalcar que la lengua de señas no es universal. Las personas sordas han creado y han luchado muchísimo para que su lengua sea reconocida como parte de su identidad, parte de su cultura y parte de su comunidad, que en cada país esta cultura de personas sordas hablan su propia lengua de señas en su propio idioma. Y, e incluso, como lo acabaste de mencionar, en algunas regiones del país, ya enfocándonos aquí en el Ecuador, la lengua de señas o algunas señas cambian, ¿no? Porque es igual que el español hablado, no es lo mismo tal vez algunas frases o palabras que ocupamos aquí en Quito que la ocupan en Guayaquil, por ejemplo. De la misma manera, es la misma idea, ¿no? Para que como tengan, lo visualicen un poco, la lengua de señas que se utiliza en Quito, muchas señas no se las ocupa en Guayaquil, por ejemplo, en región costa, aunque en general se logra entender, van a haber señas, en este caso, que sí van a cambiar por la región, por los diálogos que ellos mantienen. Es un poco también como el tema de los dialectos, ¿no? Es decir, hay palabras que se usan en una región y no en otra. Y tiene sentido también entonces que palabras que son extrañas para nosotros tengan de una u otra forma una forma de comunicación dentro de ese contexto cultural. Total. Damaris, una pregunta que yo te quería plantear tiene que ver justamente con las transmisiones televisivas. Porque bueno, a veces uno ve ese recuadrito tan pequeñito que, o sea, la verdad no sé si, o de pronto es como cuando uno ya está acostumbrado a leer, que lee rápido, pero si yo tuviera que interpretar a través de ese recuadrito lo que me están diciendo, yo, además que soy ciego, no, creo que no entendería mucho tampoco. Exacto, y qué bueno que mencionas eso, porque así como piensas tú, piensan muchas personas sordas, ¿no es cierto? Tal vez darle la accesibilidad a tener un intérprete de lengua de señas en la televisión no significa que está siendo inclusivo, por el sentido de que a veces tienes un cuadrito chiquito que súper difícil, imagínate, para muchas personas lograr entender eso, imagínate para las personas sordas que es su única forma de comunicación y entender, imagínate la concentración y cuánto tienen que luchar para medio entender lo que está diciendo, además que no todos los medios de comunicación cuentan con un intérprete. Claro, muy pocos. Incluso me he dado cuenta que aún en las transmisiones oficiales del gobierno o de las instituciones públicas, no en todos los canales ponen la traducción, diría yo, al lenguaje de señas, ¿no? Correcto, la interpretación. Y es ahí cuando te das cuenta que hablamos mucho de inclusión, todas las personas. Hablamos muchísimo de que hay que ser inclusivos, la igualdad, la equidad, pero de verdad, sí. Empezando desde canales, como tú los mencionas, que son accesibles para todas las personas, no tienen y no brindan esa accesibilidad a las personas con discapacidad auditiva, no se está viendo, entonces no se la está practicando. Se habla mucho de inclusión, pero no se practica. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿No es cierto? Bueno, y para de pronto no salirnos ahí de este subtema, sí. Nos escribe Santiago Villas Añay. Villas Añay. Ok, bien, perfecto. Todavía me estoy acostumbrando a los apellidos menos españolizados y más hacia la lengua o hacia el origen de la lengua. Dice, pregunta, ¿hay mayor riesgo de tergiversar un mensaje al interpretar con la lengua de señas? Es decir, finalmente el intérprete se convierte en un traductor, ¿cierto? Y puede también cambiarle sentido a las cosas que está diciendo. ¿Hay un riesgo? ¿Hay algunos protocolos éticos tal vez que rijan este oficio bastante noble, difícil de interpretar el lenguaje a través de las señas? Claro, totalmente. Bueno, algunos puntos que se trata es, no es lo mismo interpretar que traducir, ¿no? Traducir es lo mismo cuando tú traduces una palabra de un idioma a otro idioma, entonces, ¿no es cierto? Yo puedo traducir en lengua de señas lo que estoy escuchando en español y estoy traduciendo todo lo que dice. Eso no significa que tal vez el mensaje que yo estoy traduciendo va a llegar de la misma manera que la persona lo está diciendo. Es como cuando uno mete en el Google, en el traductor de Google y luego, bueno, claro, hay que darle un trabajo de forma porque si no queda así todo desordenada la palabra. Y eso es traducción. Lo que nosotros hacemos es interpretar, que es adaptar tal vez el mensaje que escuchamos nosotros de la persona que está hablando, lo adaptamos para y lo interpretamos para que la persona sorda en este caso pueda entender el mismo mensaje y no se tal vez no se cambie un poco la idea o el mensaje o llegue de una forma que tal vez la persona que está hablando no quiere que llegue el mensaje. Entonces, el trabajo de un intérprete de lengua de señas es bastante fuerte, es muy duro y pues aprovechando que estamos aquí, es importante mencionar que no porque tal vez tomaste un curso de lengua de señas, o tal vez porque amigos tuyos son sordos y tú dominas la lengua de señas, no por eso significa que eres un intérprete de lengua de señas. Se requiere de mucha profesión, de mucha práctica, de muchos estudios para poder llamarte intérprete de lengua de señas. Y creo que eso es súper importante recalcar y mencionarlo y siempre conversar, socializar a las personas, porque ha habido casos, ¿no?, que dicen, no, pues yo ya sé decir algunas cosas y quiero ir a interpretar a la televisión. Y no, es más allá de eso, manejamos un código de ética que tenemos que regirnos, que tenemos que utilizar. Y una de las cosas, por ejemplo, es que si nosotros como intérpretes no nos sentimos preparados para hacer una interpretación, por ejemplo, legal, pues es nuestro deber decir que no estamos tal vez aptos para esa interpretación y sugerimos a otra persona intérprete que sí lo esté. Entonces, súper importante recalcar eso, ¿no? No todas las personas son intérpretes. Puedes saber lengua de señas, pero eso no te hace un intérprete de lengua de señas. Claro. Qué interesante, y en verdad es una responsabilidad gigantesca la que tienen los intérpretes para poder mediar entre lo que quiere decir la persona sorda y la persona que está, a la que le está llegando el mensaje. Me parece es una cuestión súper importante, y tener en cuenta el código de ética del que nos hablas, Damaris. Y bueno, sí, las personas que solo estamos estudiando en cursos introductorios, firmamos una carta de compromiso en la que señala que no podemos hacer cuestiones de interpretación. Obviamente se señala ahí porque se requiere una preparación mucho más rigurosa, mucho más profesional, como para poder ejercer esa actividad. Hay otra persona que nos hace una pregunta a través de nuestra transmisión en vivo. Adricam Warmi nos dice, aproximadamente ¿cuántos intérpretes hay en el Ecuador y cuántas personas sordas? No sé si tienes el dato, tal vez. De hecho, sí lo tengo. Bueno, registrados por el CONADIS, tenemos alrededor de 67,000 personas sordas registradas, ¿no? Entonces, la verdad, hay muchas más personas, me parece que hay más de 100,000 personas sordas en todo el país, muchas más, pero registradas, apenas registradas son 67,000 personas con las que contamos con los datos. Como intérpretes de lengua de señas, también con datos que hemos adquirido, es aproximado 150 intérpretes de lengua de señas que hay en todo el país. Es poco. Claro que sí, es poco, ¿no? Ahora, hablando de intérpretes que se han estado formando, ya sea por medios propios o por formación que han ido teniendo a medida de todos estos años, por estar involucrados en la cultura, estos son los intérpretes. No hay intérpretes profesionales todavía en el país, que eso es súper bueno también indicar. Todos los intérpretes con los que vas a conversar o te vas a tocar, hasta el día de hoy por lo menos, son empíricos. Han aprendido por experiencia, por la religión, por la vida a veces que les tocó aprender. Entonces, esos son los datos aproximados que les puedo dar hasta ahora. Posiblemente hayan cambiado, pero eso está lo último que supe. Eso es lo que tenemos. Damaris, nos señalabas en algún momento que mucho se habla de esta cuestión inclusiva, ¿no? Existe un discurso que se maneja mucho alrededor de la inclusión. Sin embargo, no toda la gente tiene la posibilidad de acceder quizás a un curso en el que le enseñen lengua de señas, o quizás el tiempo como para aprenderlo. ¿De qué manera se podría, quizás el común de la sociedad, hacer efectiva la inclusión y un tratamiento respetuoso con las personas sordas? Bueno, es verdad que hay muchos cursos ahora que te ofrecen cursos de lengua de señas para practicar. Si quieres aprender lengua de señas, mi sugerencia a todas las personas que yo digo es que puedes, anda un curso, y si no tienes los recursos, qué mejor involucrarte a la comunidad, conocer personas sordas. Es cuando vas a otro país y es la mejor forma de aprender ese idioma, cuando estás involucrado en esa cultura, en esa área. Ahora, ya tal vez como entidades, como empresas, como ministerios, sector público, privado, ¿cómo se sensibiliza y genera empatía hacia estas personas con discapacidad auditiva, ¿no? Que muchas veces dicen, no, es una persona sorda, no puede hablar, no me va a entender. Muchas veces a veces piensan que son personas que no pueden pensar. Entonces,

podríamos pensar en el lenguaje de signos desde la arquitectura, el urbanismo y el estudio de la ciudad. En este contexto, la señalética generalmente ha sido usada dentro del urbanismo para establecer un orden o una forma de función de la ciudad. Esto a través de letreros, por ejemplo, de señalética vertical y señalética horizontal. La vertical, los signos de pare y todo este tipo de cuestiones que se encuentran empotradas en la pared. Y la horizontal, la señalética vial de tipo flechas, ¿no? A pesar de la existencia de estos dos tipos de señalética, puedo mencionar que vivimos en un mundo diseñado para personas que escuchan, para personas que caminan, para personas que pueden ver. En este sentido, creo que tenemos una gran deuda social con estos grupos sociales que nos invitan a exigir el diseño de políticas públicas direccionadas en este sentido. Lo anterior, a pesar de la modernidad jurídica de Ecuador, haciendo referencia al artículo 31 de la Constitución, que menciona o plantea el derecho a la ciudad, que hace referencia al disfrute pleno de la ciudad y sus espacios públicos, lo cual parece haber quedado en discurso al no existir una titularización, en este caso, pues física, en la ciudad. De ahí que más bien yo apelaría pues a la conformación de grupos de reclamo social que pues exijan al gobierno y al Estado el respeto de este tipo de derechos y de la inclusión de diseños que sean aptos para las personas con discapacidad. Seguimos conversando con Damaris Arias sobre lengua de señas e inclusión. Escuchábamos en nuestro segmento Cuestión de Tiempo, en el cual consultamos a el arquitecto lojano Víctor Peláez sobre el tema de las otras formas también de lenguaje inclusivo que se pueden encontrar en la ciudad. Para recalcarlo, Víctor es arquitecto, es lojano, es máster en estudios urbanos y es candidato a doctor en políticas públicas. Y quizás retomo un poco una idea que él mencionaba y que le decía: a muchas de las señales que encontramos en la ciudad están pensadas para que sean leídas de manera universal, ¿no? Y él hacía referencia a las señales de tránsito, sobre todo. Sí, decía, como una persona no necesariamente tiene que saber escuchar o leer o escribir, y la interpreta porque tiene una interpretación universal. Sin embargo, efectivamente, y a nivel de todos los tipos de discapacidad, hay una gran deuda social de la sociedad, pero también de los constructores y de los hacedores de política pública, por incluir de manera más eficiente a todos estos grupos sociales de una u otra manera que se encuentran en condición de discapacidad. Damaris, cuéntanos un poco qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que va a pasar el próximo lunes en nuestro país, con relación obviamente al tema de la lengua de señas. Bueno, les comento, como bien de haber escuchado, estamos celebrando la Semana Internacional de las Personas Sordas. Empezó el día lunes, este pasado lunes empezó. Han habido muchas actividades, festividades, eventos que se han ido realizando en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas. Este fin de semana, bastante personas de la comunidad se encuentran en Agroagrio, ya que allá se está dando el punto de encuentro este año, donde tienen desfiles y tienen diferentes eventos para celebrar esta semana, ¿no? Entonces, ha sido todo un gran evento que se ha venido realizando ya por varios meses y al fin la podemos realizar. Y como comento, este fin de semana todos se encuentran en Agroagrio allá celebrando este gran día y esta gran semana, ¿no? Se encuentran celebrando. Así es. Damaris, ahora, en cuanto al día lunes 30 de septiembre, conocemos que es el Día del Intérprete y Traductor Ecuatoriano. Uh-huh. Tú eres la presidenta de la Asociación de Intérpretes acá en el Ecuador. ¿Cuáles son las actividades que ustedes tienen previsto como para conmemorar esta fecha? Claro que sí, el día lunes 30 celebramos el Día del Intérprete de Lengua de Señas. Y como la Asociación de Intérpretes Nacional de Lengua de Señas y Traductores, hemos realizado un foro enfocado en la ética y la interpretación de lengua de señas, la ética en la interpretación. Entonces vamos a tener diferentes invitados que van a estar hablando sobre su perspectiva, sobre este tema súper importante y algo que para mí, al menos ahora como presidenta, ¿no?, que siempre lo aplico cuando interpreto, que es la ética la ética profesional de ser un intérprete. Es una gran responsabilidad, es un trabajo que es difícil a veces describirlo por todas las variables, por todo lo que pasa en el campo ya cuando nos toca interpretar. Entonces, trabajar, implementar esa ética y tenerlo en la cabeza siempre metido cuando estamos interpretando, creo que es algo que se está luchando ahora, y pues de eso se va a tratar nuestro foro el día lunes. Justo te íbamos a decir, creo que lo que ibas a comentar, ¿en dónde es, de pronto a qué hora? Tengo entendido también que es entrada libre, o sea que cualquier persona que esté interesada en el tema, o al menos tenga curiosidad por el tema, o que nos esté escuchando y tenga el tiempo, se puede acercar. Claro que sí, va a ser en el Ministerio de Educación, empieza a las 2:30 hasta las 5 de la tarde, la entrada es totalmente gratis y todas las personas están invitadas, personas sordas, personas oyentes, familiares, personas interesadas que tal vez están tomando el curso o solo les interesa qué es ese movimiento que hacen las personas con las manos, ¿no es cierto? Si te gustaría saber o si están interesados, pueden ir, como les digo, es en el Ministerio de Educación, que está en el Amazonas. Empieza a las 2:30 y es totalmente gratis, ¿no? Es un foro donde después van a poder hacer preguntas sobre la importancia de la ética en la interpretación de lengua de señas. Entonces, ya saben, el lunes 30 de septiembre, 2:30, Ministerio de Educación, esto es frente al Parque de la Carolina. Sí. Justo allí, en la mitad del parque, por decirlo así, casi, sobre la avenida Amazonas, ¿no? Sí. Ahora, tenemos todavía unos minutos antes de terminar con nuestro programa. Y no quisiera sino irnos sin conocer cuál fue como, no sé, la razón por la que tú llegaste a hacer tu profesión, la interpretación del lenguaje de señas. ¿Por qué escogiste esa profesión? ¿Por qué no quizás otra que probablemente es como que más común, más popular? Sí, no, súper rara la mi decisión. Y pues es una historia súper interesante y larga. Pero como ya estábamos conversando, yo estudié en Estados Unidos. Porque como les digo aquí, hace ya más de casi 10 años que estudié. No había para nada esta carrera, ni yo sabía lo que era una persona sorda, porque no había conocido una antes, no tenía contacto, no sabía la lengua de señas. Esto estoy hablando de más o menos 10 años atrás. Entonces, pues como cualquier persona que se graduó del colegio, tuve yo la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos. Y cuando me fui a Colorado, que es donde estuve viviendo, mi familia anfitriona, porque tuve una familia anfitriona que me recibió, tenía una hija sorda. Entonces imagínate el shock cultural, el impacto que yo tuve, porque claro, pues fui yo con el objetivo de aprender inglés y conocer, y pues como cualquier adolescente de 18 años, súper feliz por la cultura que iba a tener, más no por la experiencia que tal vez esta familia me iba a dejar. Pero pues totalmente lo contrario, le conocí a mi hermana, porque ahora le digo mi hermana, y nada, aprendí muchísimo de ella. De verdad, ella me inspiró a mí a seguir, a estudiar, y yo siempre digo que gracias a ella estoy donde estoy. Creo que muchas personas te llegan a cambiar la vida y solo hay que abrir un poquito más los ojos y ver un poquito más allá de lo que podemos, que las oportunidades que nos da la vida, las personas que conocemos muchas veces nos pueden cambiar la vida, y pues así es como decidí estudiar por ella, porque me gustó mucho su cultura, aprender lengua de señas, el servicio de interpretación que ella recibía, ¿no? Comparando ya dos países totalmente diferentes, Estados Unidos es un país que la accesibilidad es totalmente normal y natural, donde ella, si quería una pizza, pues llamaba al teléfono y tenía un intérprete que le hacía este servicio de pedir una pizza. Entonces, a ese nivel es el que dije, wow, quisiera llegar, quisiera hacer algo así ya en Ecuador. Sé que va a tomar muchísimos años, pero por lo menos que se vea reconocido este trabajo del intérprete, que no es fácil, y que muchas personas sepan que tienen acceso a un intérprete de lengua de señas, y que la persona sola no tiene que pagar por este servicio, ¿no? Es el sector público el que debería encargarse de hacer cumplir todo esto, que la comunicación, que la accesibilidad en una propia lengua se lo pueda hacer y no tengan que luchar las personas sordas por esto. Eso me motivó todavía muchísimo a querer hacer algo acá, volver al Ecuador y hacer más cosas por las personas sordas, pero no solo por ellos, sino también por personas como nosotros, oyentes, que no tenemos ni idea, que tal vez antes de escuchar esta transmisión no tenían ni idea de lo que era la lengua de señas del intérprete. Dar a conocer un poquito más, que se sensibilicen, que socialicen y que aprendan, que aprendan diferentes culturas. O que confundíamos el lenguaje con la seña. Ahora, de lo que nos contabas, Amari, claro, a mí me llama mucho la atención, porque yo me imagino en el caso de una familia que se entera que su hijo, su bebé, nació con algún problema auditivo y que va a perder, qué sé yo, gran parte de su audición, entra en shock. Normalmente es como que, bueno, pero tú nos cuentas unas cosas tan naturales, tan como que la vida sigue, esta gente que uno la ve en realidad como, ay, pobrecito, mire, que más bien con lástima y condescendencia, en realidad tiene muchas capacidades, muchas potencialidades. ¿Tú qué le dirías a estas familias que de pronto alguno nos está escuchando, tiene el caso, puede llegar a tener el caso alguna vez, ¿no? Porque ninguno estamos exento de serlo. Y por ejemplo, cuando se presente esa situación, ¿a dónde deberíamos acudir? De pronto, sí, sabemos que hay intérpretes en el Ecuador, pero no es que uno abra, como anteriormente, la guía telefónica y aparezcan los números de los intérpretes. ¿O cómo se informa uno sobre todo? Exacto, y es ahí donde, en mi opinión, debería ya ser todo esto regido por un ente público superior, ¿no es cierto? Ahorita nosotros manejamos ANILSEC, que es la Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas. Estamos alrededor de unos 40 intérpretes en esta asociación y pues en primera instancia, si tal vez estás buscando algún intérprete o quisieras conocer más, pues nos puedes contactar por Facebook, tenemos página web, pero si buscan ANILSEC, nosotros brindamos este servicio, también brindamos asesoría, que es súper importante para empresas públicas, privadas o personas que quieran saber más de lo que es el intérprete y el servicio que brindamos. También te damos esa asesoría. Contamos con un gran equipo de profesionales que están trabajando muchísimo para poder sensibilizar, capacitar a los intérpretes que tenemos, pero también al público en general, ¿no? Yo creo que sí, como tú dices, si las personas no saben lo que es un intérprete de lengua de señas, no saben que existe o dónde encontrarlos, pues para ellos no es una opción. Entonces, eso también queremos socializar, sensibilizar, que se conozca, que se los vea y que obviamente sea reconocido como un trabajo que se está haciendo, porque es un trabajo. Totalmente, y tiene que ser reconocido, por supuesto, cuando esos servicios son demandados. Ahora, en cuanto a lo que señalaba Jesús, bueno, a mí me llama muchísimo la atención esto de cómo acudir, digamos, también el apoyo que necesitan las personas que tienen un familiar, una persona sorda. Entonces, por ejemplo, en mi caso, tengo yo una sobrinita que no habla. Pero para nosotros, bueno, para mi familia, ha sido una cuestión bastante dura el no saber a dónde acudir, porque viven en la provincia de Cotopaxi. Entonces, parecería que como que las posibilidades a las que uno puede acceder están como centralizadas en las ciudades principales, como Quito, Guayaquil, no sé si en Cuenca, pero en el resto de ciudades del país no hay esa posibilidad. Mi pregunta va en cuanto al contenido que podemos encontrar en Internet. ¿Es fiable el contenido que nosotros podemos encontrar en Internet como para poder tomarlo como una fuente de aprendizaje de lengua de señas? Depende de qué es lo que estás buscando. En este caso, una página donde tú puedas aprender nuevas señas, quisieras practicar la lengua de señas, hay un diccionario de lengua de señas, que si lo buscas diccionario de lengua de señas o ingresas a la página del CONADIS, vas a encontrar. Este diccionario tiene millón de señas donde puedes empezar a practicar, empaparte del tema un poquito, pero obviamente, y lo más importante, si no estás involucrado tal vez con las personas de las que quieres aprender en general, ¿no? Sí te va a faltar algo, ¿no? Para, o sea, seguirle finalmente es como otro idioma, ¿no? Es decir, si no practicas, o sea, capaz te memorizas todo, pero no, la práctica es el maestro, me imagino, ese caso. Damaris, no quisiéramos irnos sin que nos comentes un poco sobre el café en señas, que nos llamó mucho la atención porque también entendemos que es un lugar, un espacio de interacción entre personas sordas, pero también con personas que tenemos la enorme fortuna de escuchar, hablar, ver adecuadamente. Bueno, Café en Señas también fue una idea, un proyecto, ¿no? De hecho, que lo tenía ya pensado hace muchos años. Café en Señas tiene ya un año en Quito y tiene unos 3 meses en Santo Domingo, ya tenemos 2. Y precisamente nace por la visión que yo tengo todavía de que se habla mucho, todo mundo habla de inclusión, que en todas partes hay inclusión. Pero de verdad hay inclusión, entonces quería crear un proyecto, un espacio donde personas como nosotros podamos ir y vivir, ser parte de la inclusión, no solamente hablarla o que alguien nos diga, ¿no? Que nos diga que las personas sordas son esto y lo otro, pero que no te digamos, que vayas y vivas la experiencia, te pongas en los zapatos de ellos y puedas por 2 minutos cambiar de posición y tú ser la persona con esa discapacidad. Porque todas las personas que trabajan ahí son sordas, ¿eh? Eso es súper importante. Yo estoy ahí de intérprete. Cuando me necesitan, evito, la verdad, que me llamen, pero si es que hay algo que lo requieren, les ayudo. Pero todas las personas que trabajan ahí, tenemos 3 personas, son sordas, y la comunicación es en lengua de señas. Entonces, es ahí donde tú eres la persona que no, tal vez que no encaja, ¿no? Y te toca a ti, de alguna forma, buscar la forma de pedirle un café o un jugo o un pastel. Obviamente el menú está en lengua de señas, tienes bastantes adaptaciones. El lugar está adaptado para personas oyentes, que es súper importante. No para la persona sorda. El lugar claro, está adaptado. Que es además lo que plantea el paradigma de la inclusión, ¿no? Y no es la idea de que las personas que por alguna condición se consideren minoría tengan que adaptarse al mundo de la mayoría, sino que el mundo de la mayoría sea más bien flexible y comprenda y se meta en el papel del otro. Totalmente. Para entender cuáles son sus limitaciones. Totalmente. Eso es una cosa básica del paradigma de la inclusión, de la cual Damari nos dice efectivamente, todo el mundo habla, pero muy pocos aplican, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, vamos llegando ya al final de nuestro programa, la tarde de hoy. Bueno, nos acaban de notificar que tenemos 5 minutos más. Esto nos permite además hablar de B1 Tech, que ajá, también es el otro proyecto en el cual está incluida Damaris, uh-huh, y que tiene que ver mucho ya con la aplicación, uh-huh, de las nuevas tecnologías también a la lengua de señas. Claro que sí. Bueno, B1 Tech es una empresa americana para la cual yo trabajo. Yo trabajo en el área comercial. Y lo que nosotros hacemos en la empresa es implementar plataformas educativas. Trabajamos todo en el área educativa y lo que nosotros hacemos es querer llegar a todas las personas. Lo que a veces, muchas veces, excluimos, ¿no? La persona con discapacidad en general. El objetivo mío, personal, ¿no? Es que estas plataformas puedan llegar a todas las personas. Que la herramienta que estamos implementando en algún colegio, en alguna universidad, pueda ser adaptada a la necesidad del estudiante y no el estudiante se adapte a lo que le estás dando. Entonces, con todas las herramientas que trabajamos, son adaptadas y encajan perfecto para todas las necesidades de todas las personas. Y algo importante, no solamente con discapacidad, sino tal vez para grupos minoritarios, porque son herramientas que te enseñan muchísimo. Y más que nada, algo que me encanta de la tecnología es que está rompiendo esta brecha social, ¿no? Porque ahorita todos tenemos acceso a la tecnología y si le podemos dar un buen uso, implementando herramientas en nuestros colegios, universidades o en estos planteles donde estemos trabajando con el área educativa, qué mejor poder llegar a todos. Entonces, esos son los proyectos con los que estamos trabajando ahora en la empresa y pues hemos, la verdad, tenido bastante suerte en la acogida de instituciones educativas, que es, la verdad, nuestro gran fuerte, para poder llegar a todos estos niños y niñas con cualquier necesidad educativa especial asociada o no a la discapacidad. Bueno, sin duda hemos tenido un programa bastante instructivo, también nos ha abierto un mundo de posibilidades que desconocíamos. Claro, uno ve a los intérpretes en la televisión, pero no se imagina que hay toda una asociación, todo un aparataje detrás, una serie de códigos éticos también que rigen su profesión y que es un trabajo, y es como todos los trabajos, remunerado, pero también un trabajo que además es duro, requiere de mucha preparación y todas estas estrategias tecnológicas. La invitación entonces a las personas que nos están escuchando es a que asistan este lunes, ojalá, al foro que se va a realizar en el Ministerio de Educación a las 2:30 de la tarde, también a que vayan, disfruten de un café en Café Enseñas, que hagan el esfuerzo también por al menos aprender un par de señas básicas, así sea para decir gracias a la persona que les sirve el café, y también todas estas herramientas tecnológicas y pedagógicas que existen. Uh-huh. Antes de despedirnos, una invitación que les quería hacer. Se está celebrando el viernes 4 de octubre el primer encuentro de exalumnos de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esto será a partir de las 2 de la tarde en el Auditorio 2 de la Torre 1, en el Campus Universitarios, y a las 19:30 habrá una fiesta de clausura en The Roof, esto es Ventimilla y 6 de diciembre. Nosotros despedimos este programa con la canción El Error de Tu Adiós, del cantante ecuatoriano Márquez. Esperamos que la disfruten y recuerden que el mundo no es un pañuelo, por eso hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Tenemos un par de minutitos antes de irnos. Laura nos cuenta qué está pasando. Sí, disculpen que estoy con una voz de cansancio porque tuve que salir a buscar a nuestro segundo invitado. No podía dejar de presentarle, él hizo el esfuerzo por estar aquí. Estamos con el profe Alfonso Aguirre, quien es maestro de enseñanza de lengua de señas. Y bueno, tuvo la gentileza de acompañarnos de esta tarde. Quienes nos están viendo a través del streaming pueden ver que Damaris está teniendo la amabilidad de interpretar un par de... Bueno, digamos, el diálogo que estamos manteniendo con el profe Aguirre. Entonces, queremos hacerle un par de preguntas antes de que este programa termine. Profe, ¿cuál ha sido quizás la dificultad mayor que usted ha encontrado aquí en Ecuador para las personas sordas? Ah, ok, bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso. Mi apellido es Aguirre, y esta es mi seña. Bueno, ¿qué es lo que yo pienso respecto al tema? Aquí en Ecuador hay bastantes personas sordas aquí en Ecuador, y la verdad sí es bastante difícil la barrera de la comunicación entre las personas sordas, ¿no? A veces es difícil poder comunicarnos, expresar lo que decimos, a veces la comprensión... y lo que entendemos no es igual, a veces tal vez en la escritura, ¿no?, como forma de comunicación entre una persona y otra, tal vez lo hacemos, pero sí se complica bastante. Y también, como digo, la comunicación para las personas sordas es el reto más difícil. Bueno, estamos terminando ya el programa, pero no queremos irnos sin antes escuchar una reflexión final de parte de Alfonso. O sea, ¿qué... ¿cuál sería como que su aspiración o su mayor anhelo en cuanto a lo que pueda lograrse para las personas sordas en el país? Bueno, yo quisiera a futuro, como objetivo, que tal vez las personas sepan, ¿no?, o sea, abran más a conocer la lengua de señas, porque antes... he visto que es más complicado, ¿no? A futuro ese sería mi objetivo, ¿no? Que muchas personas, que el ambiente en general de las personas oyentes se puedan comunicar directamente con nosotros en lengua de señas, que todos dominen lengua de señas. Entonces, eso aquí quisiera que esté en todo el Ecuador. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a terminar con nuestro programa. Gracias a las personas que estaban en controles y nos permitieron tomarnos unos minutitos más. Así es, Laura, Francisco, Alexi, muchas gracias por regalarnos unos minutitos de más. Ustedes disfruten la canción, sigan conectados ahí a la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos escuchamos dentro de 8 días. Chao. Chau. Los cuestionadores.